deuda que nunca pago. Soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual, pero distinto. Y hasta el final, es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. ¿Cómo lo tienes tú? Canta Pereza. ¿Cómo lo tienen ustedes? ¿Están bien? ¿Están a gustito? ¿Están esperando echarse unas risas? Bueno, pues igual que nosotros aquí en el estudio, pasándolo bien ya con nuestros invitados. Y invitada especial de categoría donde las haya, Doña Paquita. Bienvenida, Doña Paquita. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos los oyentes de Radio Municipal de Bailén que nos están sintonizando a través del 99.3. Y como siempre, hay que decir que estamos aquí por gentileza de Construcciones Juan Andrés Santamaría. ¡Petaca! Este es el programa de Doña Paquita que comienza ya mismo. Que hoy venimos cargadito. Ahora hablará Pipe Malaya de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a tener en el programa. Porque vamos a poner primero una cancioncilla. Vamos a poner una cancioncilla como siempre. Gemma, buenos días, que no te he dicho nada, hija mía, que viene hoy muy guapa. Buenos días, usted tiene el pelo, tan generosa. Tiene el pelo como Leire. Ay, qué bebé. ¿Quién es Leire? La cantante de La Oreja. La Oreja, el pelo, ¿no? Más bonito de... Se parece más a Rocío Jurado. ¿Quién? No, hombre, digo, Leire, ¿no? ¿Será? El pelo bonito. Que como siempre vamos a empezar... Yo con... la más grande, ¿no? Como la más grande, ¿no? La más grande. Vamos a empezar con una cancioncilla que a lo mejor la dejamos de sintonía para nuestro programa ya para siempre toda la vida. Ya no vamos a buscar más esta canción. Vámonos. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. Niña, esta canción si la pusieran en la iglesia, ¿eh? La iglesia de la Encarnación, ¿eh? Oye, Paquita, a mí no me gusta. ¿No te gusta la canción? A mí me gusta, pero es un poquillo lenta para comentar. A mí que me gusta más. A ti es normal que te guste, ¿eh? A mí me gusta, ve esta canción, me gusta. Es que suena como si estuviera en la iglesia. En el paraíso. ¿Eh? ¿Tú lo imaginas, eh? Buenos días, hijo mío. Buenos días por desierto. ¿Cómo estamos? Está mejor, ¿no? Que ha estado mejor. Bueno, pues como ya sabéis, el concierto del barrio se suspendió hace una semana y ya vamos... Ya se suspendió definitivamente. Y vamos a hablar con una persona que es la encargada de los conciertos de Linares, de Jaén, de Úbeda, de un montón de sitios. Una empresa que se llama Puente Lozano. Por cierto, ¿quién hay aquí contigo hoy también? Aquí está conmigo Super Gerson. Super Gerson, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estamos? Estamos bien. Y el hombre del dominio de la información y del idioma. Hoy vamos a entrevistar a Agustín Lozano, que es gerente, uno de los gerentes de Puente Lozano. También vamos a entrevistar a Manolo Sáenz, los premios. Los premios que sigue. Manolo Sáenz, lo vamos a entrevistar hoy. Atención, ponga usted la radio. Si está usted por ahí, ponga usted la radio, que vamos a tener en directo a Manolo Sáenz. Pepe Malaya, que está haciendo una investigación muy profunda por ahí. Tenemos con nosotros. Y vamos a tener al próximo campeón olímpico de natación, que está aquí en Bailén, que vive aquí en Bailén. Está aquí entrenando y todo, se llama Hermenegildo Gil. Ah, Hermenegildo Gil. También vamos a hablar un poquito de la fiesta Socueca, que me vienen unos datos, José Luis. Buenas tardes, hijo mío, ¿cómo estás? Me vienen datos de... Por aquí anda, ya te me vienen unos de datos parte. De la fiesta Socueca, que ya no hay sitio. Ya no hay sitio. No hay sitio ni, para ni acampar. Sitio para la carreta. Ni chuleta, tanto no. Vendía ya, toda la chuleta. ¿Va a ir con carreta? Está todo. Sí, yo siempre voy con carreta. Ahí puedo yo también. Por supuesto que sí, pero tienes que ir vestida con tu traje. ¿Qué te crees? Y para la boda me ha regalado a mi hermana un traje de sevillana. Pues tú no te preocupes, que tú yo te haré un sitio. Pues mira que no te sé yo a ti, Gema, a ti vestida de flamenca. Sí, es muy. Es yo tengo mucho aire andaluz, es la sevillana, la he enseñado por ahí en Castilla a todo el mundo. A ver, te crié en Burgos, está la cosa elevada. No, que yo me he criado aquí, ¿eh? Me fui a partir de los 20 y pico. Que ya tenemos A través del lío telefónico. Vamos a poner una canción, que esto fue grabado en exclusiva por gentileza de Puente Lozano, que me la ha agenciado. Una canción del concierto de Miguel Bosé. Vamos a ver, pónmela. Ahí de yo para quitar, pónmela. Sí, la cancioncilla de fondo, porque es que esto fue impresionante, el concierto de Miguel Bosé. Y vamos a hablar del barrio, porque no ha venido al barrio, digo yo, porque no ha venido a Linares. Y con nosotros tenemos al otro hilo telefónico a Agustín Lozano. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos haciendo el programa, que está Pepe Malaya, está Gerson y estoy yo aquí en directo. Estamos en directo en la sintonía del 99.3. Y ya sabes, yo tengo un gran aprecio por Agustín, porque es que Agustín, Gema, lo conozco desde que tenía... Desde que era chico. Desde que llevaba pañales. Sí, desde que llevaba pañales conozco yo a este muchacho. Y entonces, pues, Agustín es el representante, como he dicho antes, gerente de la empresa Puente Lozano. Y hay muchísima gente, Agustín, que nos llama a la radio, que me para por la calle. ¿Qué ha pasado con el concierto del barrio, Agustín? Pues, bueno, hoy podemos decir una mala suerte porque es un artista que a pesar de todo, pues no sorprende nunca, pero bueno, que cayó enfermo con una crisis bastante importante de asma, complicada con más cosas, y ya está con arritmia cardíaca, y bueno, nos tocó en suerte a nosotros. Los últimos 5 años no había suspendido un solo concierto, y nos tocó en 2, porque tenemos Linares y tenemos Daimiel al día siguiente también, cancelado ambos, y bueno, y está ahí recuperando y replanteándose un poco todo lo que viene por delante, porque no está en condiciones de hacer muchos conciertos, por lo menos hasta que no mejore. Sí. Y bueno, está coordinando la gira para adecuarla al estado actual y que no vuelva a pasar. En principio, Agustín, se había dado una fecha, que era este sábado, ¿no? Porque cuando yo estuve hablando contigo la semana pasada, me dijiste que había una fecha pendiente, que era el día 6 de este mes. Pero esa fecha, ¿no le ha gustado al ayuntamiento o eso cómo va? No, la única realidad, claro que sí, el ayuntamiento sí le ha gustado. La única realidad es que el día 6... el artista no estaba en condiciones, en condiciones de realizar la actuación. Sí. Es por el motivo por el cual ya ha sido realmente imposible de realizar este evento, y ha sido cancelación definitiva, porque las opciones que manejábamos eran para muy finales de septiembre y no eran fechas indicadas para realizar un concierto Linares. Es por lo que hemos optado, de mutuo acuerdo o a tres partes, el artista, nosotros y el propio ayuntamiento, en una cancelación definitiva. Oye, y entonces, Agustín, todas esas personas que hayan comprado, un segundito, vamos a darle una poquita voz a esto, porque esto fue, Agustín, yo creo que lo más importante del concierto de Linares el otro día de Miguel Bosé. Este subidón que le pegó a este hombre a esta canción. Hablaremos ahora también del concierto de Miguel Bosé. Agustín, las personas que tengan entrada del barrio, que la hayan comprado en su punto de venta, ¿qué tienen que hacer ahora? ¿Romperla? Pues se está devolviendo, hombre. romperla que la rompa perdería los derechos. No, puede ir tranquilamente al punto de venta donde compró su entrada y lógicamente le hacen la devolución del importe de la entrada. ¿Quiere decir que el que la haya comprado en una tienda de discos, que vaya a la tienda de discos y le dan el dinero, ¿no? Correcto. Bueno, Agustín, vamos a ver. Yo estuve viendo el concierto de Miguel Bosé porque me dijiste, vente por aquí que vas a estar conmigo. La verdad, cuando estuve contigo en el alto del escenario, qué emoción me dio, qué emoción me dio cuando cantó Miguel Bosé la canción esta de Sevilla, que la verdad que nos la pasamos muy bien. ¿Cuánta gente fue al concierto de Miguel Bosé, Agustín? Pues allí se congregaron 7.000 personas para. Yo creo que ha sido, sin ninguna duda, el mejor concierto del año en la provincia de Jaén, sin ninguna duda. Yo la verdad, tú sabes que yo a todos los conciertos que puedo, pues voy. Uh-huh. Y tú lo sabes muy bien. Sí. En este caso concreto, además, ya sé que conocías a Luis Miguel Domínguez de la era de tu época. Sí, era de mi época. Tú sabes que yo hace 3 años, creo, estuvimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo a Luis Miguel en Jaén? Sí. Que también lo llevó Puente Lozano. La verdad que eso fue también un espectáculo increíble, muchísima gente, pero yo te puedo decir, Agustín, que el concierto que yo pude ver este fin de semana de Miguel Bosé ha sido el mejor concierto de este año, quitando, vamos, por delante de Bob Dylan, de todo el mundo que ha venido, en la provincia de Jaén. Yo te puedo decir las palabras de él, que como sabes sus antecedentes taurinos no los oculta, y es más, él es casi un torero frustrado, como sabes. Sí. Él dijo que hay, como los toreros de arte, hay momentos en los que hay duende, y que él había notado que esa noche hubo duende en el concierto por su parte. Con lo cual, yo lo que te puedo decir es lo que dijo él, pero además es una verdad como un templo. Sí. Ha sido un concierto quizá para él de los mejores de la gira, y bueno, porque ha pasado aquí, y hemos tenido la suerte que al igual que tuvimos la desgracia de que nos ha pasado aquí la cancelación, pues nos ha pasado aquí también la suerte del duende del mejor concierto de Miguel Bosé de su gira. 7.000 personas estuvieron viendo a Miguel Bosé, Gema. Tú la verdad que no pudiste ir, ¿no? Yo no pude, estaba de viaje. Agustín, ¿qué le decimos a esta mujer que no fue a estaba ver a de viaje Bosé? De novios. Ah, que estaba de viaje. Sí, a mí Miguel Bosé me encanta. Mi hermana está enamoradísima de él. Es que el viaje de Gema ha sido de novios. Primero con uno, luego con otro, luego con otro. Sí, o sea que hay varios novios y... No, había varios viajes, el novio el mismo siempre. Quede claro. Hombre, lo que le podemos decir que el motivo es sobradamente justificado y que podrá ver a Miguel Bosé, pero lo que es cierto que es una... Lo que no podrá ver es este concierto ya, porque solo será como un torero, como hemos explicado, como un torero solo será este y no otro. Cualquier otro concierto de Miguel Bosé ya no será como este, porque ya te digo que hay una pequeña diferencia que marca y en este caso se dio. Qué mal nos estamos sintiendo. Agustín, la Feria de Úbeda se presenta ya mismo. ¿Qué artistas vienen a Úbeda? Ya me ha pensado usted la pregunta, ya Paquita. Bueno, pues en la Feria de Úbeda se ha optado por una serie de conciertos gratuitos para todo tipo de público, puesto que las circunstancias del año no permitían ni siquiera mantener la opción que siempre hemos tenido, primera, que era hacer un concierto de la gira de Manolo García, y ante la duda por todo el mundo de que bueno, no fuera como se deseaba, pues se ha optado pues un poco, pues darle un poquito un concepto a todo el mundo y que hacerlo gratuito, y bueno, ya vendrán tiempos mejores, porque ya sabemos que la crisis está afectando bastante para cobrar entradas. Entonces podemos decir que Manolo García no viene a Úbeda. No. Manolo García ha estado en Úbeda, se ha sopesado muchísimo tiempo y se ha dado muchas vueltas, pero de mutuo acuerdo con la promotora, que es el propio artista quien se juega todos sus conciertos, y con el ayuntamiento que subvenciona o que subvencionaba dicho evento, se ha tomado la decisión de que quizá no era el mejor momento o el mejor año para hacer este evento. Y bueno, y ya habrá en otra ocasión. Agustín, hace unos días, escucha, este fue el principio del concierto de Miguel Bosé. Oye, qué bien me lo grabaste, Agustín, te dije, grámamelo en el magnetofón, Me lo grabó estupendamente. Así empezó, Gema, el concierto del sábado pasado. Qué bonito, qué espectáculo, qué iluminación llevaba. Llevaba 120.000 vatios, me dijo Agustín, de altavoces, niña. Eso se oía en todo Linares. Así empezó. Imagínatelo ahora, que salió con una esa vestida de negro, salió por lo alto de una escalera y luego lleva unas muchachas cantando. Qué bien cantaba. Hay una muchacha que lleva mucho tiempo con ella, que ya es Quiroga, se apellida Quiroga. ¿Cómo canta? Canta como un ángel la muchacha. Y así empezó el concierto. Ahora ya sale el artista por lo alto de las escaleras. Gema, imagínatelo, cierra los ojos. Lo estoy viendo. Cierra los ojos y piensa que ahora mismo estaba... Con ese movimiento de cadera. Ahora mismo estaba Miguel Bosé hablando con Agustín, con nosotros. Y ahora ya nos dijo, adiós, buenas tardes, que me voy para allá. Y ya empezó a salir. Bueno, Agustín, volvemos a la fiesta de Úbeda. Me dijeron que el Canto del Loco viene este año. Te voy a ser sincero, nosotros no tenemos... Yo tengo noticias de que parece que hay una empresa que quiere llevar el Canto de Loco a Úbeda, o que está intentando llevar el Canto de Loco a Úbeda, pero que no, que nosotros no, no, no tenemos nada que ver en esta historia. Mm. No, no estamos en ese tema. Uh-huh. Y bueno, quizá, bueno, no sea el momento más indicado, pero bueno, si a un ayuntamiento le ofrecen un artista de ese calibre con un promotor que quiere jugárselo, pues lógicamente el ayuntamiento está casi obligado a hacerlo, ¿no? Bueno, Agustín, para terminar, dinos, ¿dónde hay una próxima actuación así buena que Puente Lozano esté con ellos? Pues pues precisamente me pillas en ella. Estoy ahora mismo en Puerto Llano, Ciudad Real, con Víctor Manuel y Ana Belén. ¡Qué buen pueblo! ¿Con quién? Víctor Manuel y Ana Belén. ¡Ay, qué bonito! ¿Te acuerdas cuando nos vimos en Linares? Yo que lo vi todo. Exacto. Y aquí me quedo porque el domingo tengo Estopa también aquí en Puerto Llano. ¿Aquí? Hombre, Estopa. Estopa. ¿A Estopa? Sí. Pues a lo mejor nos acerquemos por allí a ver Estopa. Agustín, soy Pepe Malaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo que tiene usted en buena consideración, doña Paquita, ¿eh? La verdad, hombre, es que son muchos años, ¿sí? A ver si me echo usted una manita con ese artista que tengo yo, que es Pedro Junco, hombre. Pedro Junco, el artista revelación de la temporada. A ver si me echo usted una manita y lo colocamos ahí con Víctor Manuel y Ana Belén, de telonero, que sea. Es que nosotros, Agustín, hombre, para que lo sepas, tenemos un artista aquí en Bailén, se llama Pedro Junco, y estamos, sí, intentando, a ver si Gema... Del cual tengo yo todos los derechos, Agustín, vamos a... Eso hay que negociarlo, Conoce a Pedro Junco, ¿no? Hombre. Sí, sí, y lo estamos intentando promocionar. Además, ya tenemos hasta el tono y todo, el tono para los teléfonos móviles. Politono. Politono. Un hombre como tú de este mundo no habrá pasado desapercibido de un artista de la talla que es Pedro Junco, eso es seguro, vamos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Agustín, que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ya saben todos los oyentes, todas las personas que tengan la entrada del barrio, pues que vayan a su punto donde la han comprado, que le devuelven el dinero íntegramente. Y que, Agustín, que me alegro mucho de que estés bien, que yo sé que eres muy apañado y que te lo pases muy bien esta noche. Y a lo mejor el domingo voy a ver Estopa, niño. Pues muy bien, aquí estaremos esperándote. Venga, hijo mío, un abrazo. Dale. Igualmente, recuerdo a Manolo. Para todos. Saludos. Adiós. Gracias de tu parte. Adiós, buenas tardes. Saludos. Y digo muy profundo, en las razones movedizas del que sé. Y he pisado la cima de gloria como victoria, y así de paso, paso a paso seguiré. Sereno, sereno, sereno, sereno. Ánima y miseria, abiertamente salvaje, inmune más o menos a por qué salvar. Y un naufragio antiguo, y un destino hecho vida, se hará mi imperio contra viento y voluntad. Ahí, ahí, ahí, ahí donde se acaba y no sigue ahí. Ahí donde no empieza, ahí, ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí, ahí. Príncipe sereno, serenísimo encanto, si tu mitad canalla nunca seré rey. Y moriré callando, o perderé la memoria, que lo mentido, mi feliz mentira está. Ahí, ahí, ahí, ahí donde se acaba y no sigue ahí. Ahí donde no empieza, ahí, ahí, ahí, ahí me duele, ahí, ahí, ahí. ahí donde no sigue, ahí se acaba ahí. Qué bonito, Pepe. ¿Cómo? Oye, qué canción. Pues no la conocía, ¿eh? ¿No la conocía la canción de Sereno? No, y en cambio Doña Paquita se la sabe de memoria. No, la de Sereno, esto es una versión. Esto es una versión que se llama Sereno. Una superversión que no... Una superversión para empezar un gran espectáculo como el que tiene Miguel Bosé. Bueno, pues ya hemos entrevistado a Agustín Lozano y vamos a hablar un poquito de Pajarería Neón, niño. ¿Te acuerdas el otro día los toros de los toros que me dieron ahí? José Tomás. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo fueron los toros? Hombre, en Marea. Viste al muchacho de Pajarería Neón, ¿no? Hombre. Lo viste descargando allí los toros, ¿no? Hombre, de Mayorá, porque como los toros se lo han comprado, pues estaba allí de Mayorá de la plaza. La verdad que Pajarería Neón, niña, en la calle María Bellido, te vende lo que tú quieras. La pajarería vende todo. Sí. Vamos a ver esto, que me lo explique un poco. Explíqueme un poco dónde tiene la ganadería. No está chandeo. No te rías. ¿A que vende todo? Sí, tú le pides un toro. ¿Quiere un toro? ¿De cuántos kilos? Usted es un poquito incrédula, ¿eh? ¿De cuánto quiere usted un toro? Es muy novedoso esto. Esto es totalmente novedoso. Esta es una pajarería a nivel... ¿Y tienen toro allí en exposición como los perritos? No, lo tienen de cartón. Los tienen en foto. Tienen en foto de cartón, de catálogo. Entonces tú llegas y dices, mire, este, ¿cómo quiere usted los cuernos? ¿De cuántos centímetros? ¿De tanto? ¿Cuánto peso? ¿Tanto? Es que si tuvieran los toros allí, tienen que tener a Enrique Ponce allí todo el día con la muleta. La verdad que Pajarería Neón, me dijo el muchacho que la semana que viene, dice, a ver si una semana te lleva una pitón a la... Sí, hombre. No. ¿Quieres que traiga una pitón? Vamos a traer, si la vamos a dejar ahí debajo de la mesa. No, prefiero el toro, ¿eh? ¿Le da yogur de ese al tuyo, de Activia, ese que te has tomado? ¿Le da un poquito a la pitón? Ha traído y ahora... Y le come a mí con yogur incluido. Ha traído ahora un guepardo. ¿Un qué? Un guepardo. Pero lo que pasa es que no está allí la exposición porque la tiene que llevar, que le pongan el microchip. Ah, claro que cumple con la norma. Al microchip ese que le ponen a... Sí. Cualquier animal que quiera. Todo. Impresionado, ¿eh? Todo de Lidia en Pajarería Neón. Me encanta. El otro día cuando me llamaste que estaba en el Hotel Salvador, estaba allí la terraza. Sí. Es que cuando... Oí yo mucha gente y dije, esta muchacha está en algún lado. Y ya me dijeron, dice, no, es que la he visto yo aquí en Bailén. La terraza, qué fresquito está allí. Estaba en el Hotel Salvador, estaba sentada allí en la terraza. Sí. La atención y el servicio. La atención que tiene. Allí no hay niños, lo he visto, no te molestan, ¿a que no? Porque como tienen allí. Hombre, niños hay, está allí Super Nani. Tienen su espacio. Está Super Nani allí. La Super Nani. Y entonces allí puedes tener a las chiquillas, a los chiquillos, metidos allí. En su Motor Key está Super Nani, los mete allí dentro. Y allí no te estorba nadie, no te molesta nadie. Y los niños controlados. Sí, además que lo atienden. Pero se lo pregunten a mi amigo actual. Y las bodas que hacen allí, ¿eh? Las bodas muy, muy bien hechas. Y la verdad que el Hotel Salvador está en Bailén, una empresa de Bailén. Y Gerson... Otro Gerson, paquete que no le hemos saludado. Lo vi el otro día en el recre. ¿Qué hace aquí si hay alguien que está por ahí de vacaciones? Tú no te has ido, ¿no? Yo no. No tienes vacaciones. Te ha tocado quedarte. Se siente. Lo vi, niño, estaba en el Palaguna, que es casi allí, senté en la terracilla. ¿No tengo derecho a tomarme algo? Estaba allí con libros, ¿no? Y estaba estudiando, ¿no? Sí. Estaba allí. Allí se estudia muy bien, aquí sí. ¿Quién te atendió? ¿Antonio de Laguna o fue su perrita? Porque sabes que tiene una perrita que tiene mesa. Venga, doña Paquita, no digo usted, que ya he ido yo a mirar lo de la perrita, que sí. Es una acción. Tú le has dicho a Antonio que me atienda la perrita. Tiene una perrita, una Yorkshire, de esa chiquitilla. Es como Curro. Una Yorkshire. Y entonces tú le dices, mándame, perrita, ven. Y va la perrita, te hace con el rabo, le dice, dame una fanta naranja. Y las hacía Antonio, guachua. Y la fanta naranja. Sí, perfecto. Además, con su hielo y todo. Con su hielo y todo. El Pal Laguna, niño, de las palmeras. Bueno, pues, como ya sabéis, los premios Caixilla ya están dichos, entregados. Ya están entregados. Vamos a ver si podemos hablar con una persona que se llama Manolo Zaez, que es el bailenense del año de este año. ¿Sí? Gerson, Pero entregados no están todavía. Concedido. La fecha de entrega. La fecha de entrega me parece que este mes, ¿no? No sé, ahora que nos lo diga. El caso es que ya están otorgados. El 10 de octubre, me dice José Luis. Tengo que decir que ya hemos puesto en la página de bailendigital.com, hemos quitado todos los programas de Doña Paquita y hemos dejado los del mes de agosto. Ya está un poquito más actualizada. ¿Tienes tú que decir algo de eso? A ver, tengo que decir que ya está bien que se actualizara, porque sé que es que el técnico con las vacaciones han sido más largas. Sí, es que en el mes de agosto los técnicos están de vacaciones, veis, no se ha podido eso. Puso un cartelillo de cerrado por vacaciones también. Bueno, pues vamos a hablar con Manolo Zaez, que es bailenense el año, y Pepe Malaya y Jesús está a través del teléfono. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doña Paquita. ¿Cómo está, hijo mío? Yo estoy muy bien, estoy aquí en Jaén, la capital. En la capital del lagarto. En la capital del Santo Reino. Eso. Bueno, pues te presento también que estamos, que están con nosotros Pepe Malaya y Super Gerson. Hola, encantado. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días. Mucho gusto. Bueno, vamos a ver. Resulta que hace unos días los premios Gecilia pues se dieron a conocer. Yo lo vi, yo me enteré por la revista, por la página digital de José Luis de Bailén Digital. Y entonces pues ha habido mucha gente porque había muchas conjugaciones del verbo. Muchas conjugaciones del verbo, mucha gente que ha dicho, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Entonces yo quiero que Manolo sabes, porque tú también perteneces a los premios Gecilia, ¿no, Manolo? Sí, sí. Vamos, yo soy secretario de la asociación. Tú eres el secretario de la asociación. Sí. Y entonces mucha gente me para por la calle y me dice, doña Pequita, ¿a ti qué te parece eso? Digo, mira, pues me podían haber dado a mí el premio del Valenense del año. Y digo, pero pues vamos a... Pero es que tú ya lo tienes, es que no te acuerdas que hace 3 o 4 años se te dio el Valenense del año. Pero Manolo, ¿no me lo podías haber dado otra vez? ¿Eso es una vez nada más? Pues debe de ser una vez, porque piensa que en Bailén hay gente que, bueno, que por un motivo o por otro puede ser merecedor en distintos años. Y no debe de ser tan acaparador. Vamos a ver. Entonces usted lo que había pensado, don Manuel, es que como a lo mejor la asociación se, no sé, se define o desaparece en estos últimos años, y ha dicho, pues voy a darme yo el premio ya antes de que esto se acabe, ¿no? Pues mira, pues no te voy a decir que alguno no quisiera que desapareciera, que es una pena que alguien lo piense. Claro. O la asociación. Es que yo sé por dónde preguntas también, claro. Cuántas más haya mejor. Ojalá haya muchas asociaciones y de todas las formas, los modos y los géneros, ¿sabes? Y eso es bueno para una ciudad como Bailén. Pero mira, te tengo que decir que ya con estas son ya 14 ediciones de los premios Gecilia. Además que yo he ido a muchas y me lo he pasado muy bien. Y que y tú sabes el nivel que se han alcanzado, no solamente de los premiados, sino del acto en sí. Del acto en sí, un acto social muy importante aquí en la vida de Bailén. Nosotros somos una asociación independiente. Con lo cual no vivimos de subvenciones, sino tenemos que buscar la vida con el tema de publicidad, cuotas de socios. Hombre, amén de la subvención que obtenemos como asociación, como todas las asociaciones culturales de Bailén. Y la verdad que nos cuesta un esfuerzo grande, y 14 ediciones ya es también un poco para valorar lo que la asociación está haciendo, ¿eh? Manolo, no sé si sabrás cuál es el tiempo presente del verbo autopremiar. Pero autopremiar. Yo lo tengo aquí. Yo autopremio, tú autopremias. Tú no te autopremias, él se autopremia, nosotros no nos autopremiamos, vosotros no os autopremiáis y ellos me autopremian. Mira, yo, como me habéis llamado a mí, yo encantado de atenderos. Quizás, a lo mejor la explicación te la tiene que haber dado otro, el presidente, o incluso, en este caso, el coordinador del acto, que es un frase para el navío, pero bueno, no me importa. De hecho, tú sabes, Manolo, que nuestro programa siempre está redactado un poco en clave de humor. Nos limitamos también a... No, todo lo contrario, por eso te lo digo. Porque muchas veces de estas cosas yo se decía... Algunos dicen, mira, a mí es que de lo del premio Belén es el año que no me gusta hablar este año porque me da un poco de yuyu por el hecho de que los compañeros... Sí. Y los ya, Manolo. Pero merecido es también, ¿no? Después de tantos años estar al frente, bueno, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, porque no, Manolo se lo merece. Doña Paquita dice que a ella le preguntan por la calle. A mí también me preguntan y digo, también es merecedor de ello, claro, ¿no? Del todo tiempo, el mundo, ¿no?, es merecedor del premio. No, pero mira, en este caso, el Bailén es el año un premio un tanto especial dentro de la categoría de los premios Gecilia. Porque lo que se premia realmente o fundamentalmente es que es aquella persona o institución, el año pasado fueron dos instituciones, los dos grupos de recreación, que más hayan saltado los medios de comunicación, siempre que no sea por cuestiones delictivas ni contrarias al buen uso, ¿no? En el último año, los medios de comunicación locales, provinciales. Bueno, y yo ahí dejo un poco la cosa en el aire, ¿no? El porqué de tal y cual. De todas formas, tengo que decir, no me importa decirlo, que ocurrió de una forma un tanto tal. Manolo. Te cuento. No, escúchame. Manolo, yo me imagino, hombre, yo las cosas las veo así. Tú estarías allí con ellos, te levantaste, a lo mejor a llamar por teléfono y cuando llegaste, no, ya tenía el premio, ¿no? No fue así. No fue así exactamente. Mira, el presidente, Miguel Ángel Perea, sí, ¿sabes? Pues la verdad es que me tendió una trampa, entre comillas, sí, pues, sí. Aparte de presidente de la asociación somos amigos, ¿no? Entonces él, luego me lo explicó, estaba convencido de que el merecedor este año era yo, porque había salido en el documental este de Canal Sur. Sí, ah, de verdad, sí, qué bonito, porque qué además oye, Manolo, la voz del general Castaño no es la tuya, ¿no? La voz es la mía distorsionada. Ah, ya. Sí, me lo dijo el director, dice, yo voy a utilizar tu voz, pero te la voy a distorsionar porque quiero la voz de un general potente. Yo, mis tropas, no, eso me la distorsionó, pero sí es la mía. La me llama a mí. ¿Ella? Pues, pero a lo mejor yo daba más el perfil físico. Claro. Luego, si oiga, usted que me conoce a mí físicamente para decirme que yo no doy el perfil. El perfil del general Castaño. Claro. Ah, usted discúlpeme. Luego también, Miguel Ángel, ya digo, me comentaba posterior y que el hecho también de toda aquella polémica que se generó con el calendario del Bicentenario, que al final me vi también un poco solo defendiendo la postura y tal, y que haya salido en los medios de comunicación como Interview, Ideal, Jaén, La Razón, sí. El Mundo, pues todo tu revoluto. El hecho también de que fuera cabecera del cartel, sí, del Bicentenario, que sabéis, sí, que salimos dos, uno de francés y otro de español. Sí. Claro. Yo soy el francés, Vicente en español, silueteado. En fin, se consideró que hizo. Muchas cosas, este muchas cosas. Cogió. Qué guapo está Vicente, ¿eh? Con esa brilla. Madre mía. Sí, la verdad que sí. Pero está mejor al natural. Sí. Al natural, pero sale silueteado y ahí un poco sale desapercibido. Al natural con limón. Entonces, bueno, el presidente me pidió que en calidad de secretario, oye, porque ya llevábamos una hora y pico reunidos, porque fuéramos. Oye, pues mira, vamos a tomarnos un refrigerio, una Coca-Cola, tal. Entonces se tomó nota de tal y me dijo, hombre, ¿por qué no lo pide? Bueno, pues ya está, yo fui a pedirlo y ya está. Y cuando yo entré, mi sorpresa, que a los 5 o 10 minutos, cuando entré, pues los miembros del jurado pues me felicitaban. Y yo digo, me felicitáis, pues. Y yo pensaba que estaban de cachondeo y al final me lo confirmaron que había sido el premio. Yo no me gustó la idea, le dije que no me parecía adecuado, pero el mismo presidente dijo, Manolo, nuestras bases establecen que los miembros de la asociación pueden ser premiados, porque de hecho, si se está trabajando a conciencia en la asociación, nosotros lo que queremos es que en la asociación precisamente haya gente que trabaje. Manolo, ¿y quién son los del jurado? Pues mira, el jurado son antiguos premiados, empresarios. Pues yo no estaba. ¿Tú quieres? Mira, pues por ejemplo, están miembros de la asociación. Y José Luis tampoco estaba, es de Bailén Digital. José Luis tampoco estaba. Pero ¿por qué dice que tiene que estar? No sé. No, porque me ha dicho los antiguos premiados y todo eso, pues digo, yo no estaba. Hombre, tampoco. Premios Cecilia y ya más de ciento y pico, todos no pueden ir. Para una representación de premiados de los Cecilia. A mí no me han avisado ninguna y también tengo un premio Cecilia. Pero, ¿eh? Que también tengo un premio Cecilia y a mí no me han avisado ninguna, ¿eh? No, habitualmente todos los años se invita. ¿Pero quién son? Dinos las nombres. Bueno, hombre, no lo sé, ya está. No queremos ya mucho. Lo que te quiero decir es que habitualmente se invita como jurado a algunos de los premios que Cecilia, claro, de año anterior. En este caso estuvo Lina, se invitó también a Juanjo Villal y Jarcio, que no pudo asistir porque le pidió de viaje. Pero bueno, gente que estaba, pues miembro de la asociación, como Rafael Liscano, que sabéis que es el presidente del Grupo Poeta del Olivo, de Jaén, presidente de la Fundación Federico Mayor Zaragoza, luego estuvo Fraso Pérez Navío, estuvo... Si es tanto afuera de Bailén, ¿no? No, solamente Rafael Liscano, además son todos de Bailén. Pero trabajan por ahí Bailén fuera, ¿no? ¿Eh? ¿No trabajan por ahí fuera o ya están aquí en Bailén? Eufrasio trabaja en La Mancha y en la Universidad de Jaén. Por la mañana en La Mancha y por la tarde en la Universidad de Jaén. Madre mía, qué nivel. Trabaja más que Marranica. Luego estaba Alina, que fue premiada a arte de los premios Cecilia. Una empresaria, Magdalena Montenegro, de una inmobiliaria. Sí. Estaba el hijo de Narciso, fotógrafo, que es miembro de la asociación. José. José, sí. Estaba, que me acuerde, son muchos y te estoy hablando un poco de memoria, estaba, vamos a ver, Troyano. Sí, Antonio Troyano. Antonio Troyano, que es colaborador también de la asociación. ¿Qué más? El total estaba Enrique Camacho. Sí. También premio el año pasado en la Sí, arte. Que estuve yo viendo. Sí. Bien, y algunos invitados excusaron porque le pillaba de vacaciones. Piensa que también lo hemos hecho en agosto. Y Manolo... Sí, dime, dime. Tú como secretario y todo eso, porque también la gente me ha preguntado, bueno, y el premio a, a la empresa, a la innovación empresarial, que había, se la ha invitado a Radio Europa, ¿no? Y sí. Quiero que me explique un poquillo qué innovación... Lo que es la innovación y eso. ¿Qué innovación hay ahí? Porque hay mucha gente que también se lo pregunta. Mira, en empresas se dan dos premios. Uno es a iniciativa empresarial. Bueno, mira, antes te tengo que decir otra cosa. Previo a la, al inicio del debate sobre los premios, el presidente planteaba al jurado, aún no condicionándole, pero decía, mira, este año nos gustaría que por ser el año del Bicentenario, sí, sí, que los premiados tuvieran alguna relación con el tema del Bicentenario, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, a lo mejor alguna es imposible, porque en el premio al deporte difícil es que lo puedan relacionar con el Bicentenario, pero bueno, en otros premios íbamos a procurar que la mayoría de los premiados, por no decir todos, tuvieran alguna relación con el tema del Bicentenario, y de esa forma la propia asociación se uniera a los actos del Bicentenario, ¿no? Y sobre esa base empezamos a plantear candidatos. La verdad que empresas en innovación tecnológica que mantuvieran alguna relación con el tema del Bicentenario era complicado, porque bueno, un tejar, una alfarería... ¿Innovarsilla? ¿Una empresa? ¿Eh? ¿Innovarsilla no estaba nominada también? Sí, fue una candidata, es Innovarsilla tal. Lo que pasa que de alguna manera Innovarsilla este año quizás en el tema de la condición que se ponía de que tuvieran más relación con el Bicentenario, hombre, una radio guarda más relación porque de alguna forma está continuamente publicitando los actos del Bicentenario. Está publicitando, está informando, entrevistando a gente. Entonces, el tema Innovarsilla, que es interesante que haya salido de candidato, porque de hecho otro año pues ya ha sonado como candidato y está más próximo a obtener el premio. Piensa que muchos de los candidatos que salen un año no se llevan el premio, pero ya empiezan a sonar para otro año. Ya, claro. Entonces, este año Innovarsilla no le veía, digamos, la relación directa con los actos del Bicentenario. Hombre, sino, Manolo, yo te recuerdo que aquí hacemos en esta emisora un programa de los martes de del Bicentenario, de la pantalla de Bailén, que además que está muy bien también. Hombre, yo te digo una cosa, yo me alegro, ¿sabes por qué me alegro de ese premio? Por Gema Padilla, porque lleva muchísimos años haciendo radio y la verdad que la muchacha se lo ha currado siempre. Y yo, pues, yo le hubiera dado el premio más que a la radio, se lo hubiera dado a ella personalmente, a Gema Padilla, un premio bailenense del año. Sí, lo que pasa es que las personas, mira, a veces cuando tenemos la duda entre si dárselo a una persona o a una institución, muchas veces nos decantamos por la institución, porque de alguna manera el premio abarca más personas. No es tan individualizado, sino que procuramos que abarque más. Es decir, si se lo da a Gema Padilla, se le podría haber dado perfectamente, es una persona, mientras que cuando se lo da a una radio, de alguna manera se lo está dando a un equipo. Claro. Entonces todos se sienten más partícipes del premio. A veces cuando... Yo me acuerdo una frase que me decía Andrés Cárdenas, decía, cuando tenemos que meter una foto en el periódico Ideal... Perdona, Manolo, seguimos esperando que nos digas qué tipo de innovación. Lo que es en sí, la innovación. Una radio, precisamente, está basada en un hecho tecnológico. ¿Qué es lo que tiene de innovador? La idea en sí de una radio. Una radio no deja de ser un equipo, un Marconi, equipo informático. Marconi inventó la radio en el año... Marconi, efectivamente, Manolo. Es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué innovación hay en una empresa? Por ejemplo, Innovarsilla, pues es una empresa que ha innovado porque está estudiando la materia prima de Bailén, que es el barrio. Sí, de hecho fue candidata. Sabemos que es una decisión de una asociación también y que hay una junta directiva, pues ha puesto de manifiesto de que debe de ser la empresa galardonada Radio Europa, y nosotros pues respetamos esa decisión porque ustedes no son un partido político ni mucho menos y tienen que dar explicaciones. No, pero no, eso, simplemente queríamos dejar claro el carácter innovador de esa empresa, a ver dónde estaba el hecho innovador de la empresa. Manolo, los premios se pueden impugnar, ¿no? Hombre, claro que se puede impugnar, todo es impugnable en esta vida. La impugnación, vamos, de todas maneras todos los fallos de los jurados, aun siendo impugnables, en todas las bases se recogen que, bueno, que los premios que se otorgan tienen un carácter de definitivo. Es decir, cualquier premio de poesía, es decir, el jurado es el que tiene la plena potestad y de la decisión. Además, yo en estas cosas siempre pienso que después de 14 años, yo es que casi no recuerdo un año en el que los premios Cecilia no haya levantado polémica. Bueno, nos podemos remitir a la hemeroteca y a la historia. Es decir, yo quiero, Manolo, que el bailenense el año se lo den a Gemma Padilla, que se lo merece. Pues muy bien, lo tendremos en cuenta. Se tendrá en cuenta. Yo soy uno más en la asociación, es decir, yo te puedo hablar de lo que sé de los actos en sí, del jurado, de un poco el tema documental y el tema de la forma y el tema de las bases, pero vamos, yo a la hora de votar soy un voto, y hay 10 que votan, en otros casos son 13, en otros casos en otros años han sido 15, este año han sido, me parece que día 11 creo que hemos asistido este año, entonces yo un voto. Hombre, precisamente en el tema de la innovación tecnológica hubo dos candidatos. ¿Quién era? Habría que preguntarle uno a uno sus motivos para que... porque hubo quien votó a Indo Barcilla, y hubo quien votó a Radio Europa. Claro, es decir, yo te puedo decir, a lo mejor, es decir, el resultado final fue este. Ahora, el por qué, me preguntaba, ¿qué innova? Habría que preguntarle a cada uno de los que han votado el por qué su voto ha sido de apoyo a Indo Barcilla o por qué su voto ha sido a Radio Europa. Y, por ejemplo, la realidad final... es que ganó tu voto, Europa. Tu voto, dino la innovación. Yo no te puedo decir, los votos individuales de cada uno no te lo puedo decir. Si es, por ejemplo, el tuyo. Pero sé que los votos individuales no se puede decir, ni estoy autorizado a decirlo. Ya. Bueno, Manolo, ¿cuándo se celebra la gala? Mira, la gala tenemos previsto que sea el 10 de octubre. ¿Me vas a invitar, niño? Ya te estoy invitando, grábalo, para que luego no me digas que no me han mandado invitación. Y a Pepe Malaya y a Gerson también, que vamos los tres. Que va a ser posiblemente el 10 de octubre la fecha casi es definitiva en el Hotel Bailén, como viene siendo habitual. Este año queríamos haber cambiado un poco el escenario, pero bien, ahí había algún problema de infraestructura y nos vamos a mantener de principio el local en el Hotel Bailén, como se ha hecho hasta ahora. Sí, además que está muy bien. La parte cubierta sería el acto con la presentación de los vídeos y de los premiados. Y si nos deja luego el tiempo, afuera. Y luego, si nos deja el tiempo fuera, y si el tiempo está amenazando lluvia o mal tiempo, pues... ¿Este año vamos a llevar cañón este año, Manolo, también? Yo creo que no. No, el año pasado no, el año pasado hubo cañón y hubo disparos, y en fin, este año, no sé, bueno. Eso está también un poco por determinar con el coordinador del acto, que es Eufrasio Pérez Navío, y él que de alguna manera marcará las pautas de qué actos, qué discursos, etcétera. Lo que sí queremos este año es que sea un poco más corto. Claro. Porque el año pasado, sí, ahí cada año nos come más el tiempo. Hay, ¿sabes?, algunos que serían a hablar y, madre mía, y te dan una clase allí. Una clase magistral. Una clase. Luego el año pasado la clase magistral que nos dio el médico sobre la izquierda fue genial. Lo que pasa es que quizás hay que ponerle la nota negativa de que fue demasiado largo para... Muy extenso. Pero bueno, la calidad que tuvo, de luego, la perfecta, muy bueno. Además, es una este muchacho. Manolo, que muchísimas gracias. No me has preguntado, a ver si en otra ocasión me preguntas por lo otro, porque ¿por la qué? Verdad que ha habido premios muy interesantes también. Sí, por Juan Soriano, las letras, ¿no? Las letras, Juan Soriano, como cronista, precisamente por eso que te hablaba, de la relación, un poco en los actos con el tema del Bicentenario. Yo creo que una persona que este año lleva ya muchos años saliendo muchísimo, y además se lo merece. No, pero que lleva muchos años saliendo de candidato, Juan, y bueno, luego no es una persona que haya publicado excesivos libros de literatura, pero bueno, este año ha sido su año quizás, porque no ha recopilado cantidad de material que lo ha puesto a disposición del gran público, de documentos históricos, más luego él ha hecho sus propios libros de historia y con mezcla de literatura, y en fin, precisamente por esa relación que buscábamos con el Bicentenario era el candidato idóneo, ¿sabes? Bueno, Manolo, que te cierro en Hacienda, que hablas más que un fenómeno, madre mía, lo que habla Manolo. Doña Paquitita. Que te cierro en Hacienda, que te lo pase muy bien, que me alegro por los premios y que ya, y que nos vemos allí en la gala, ¿vale? Venga, y además hago extensiva la invitación a cualquiera, porque nunca se ha hecho sectaria en el sentido de que tú puedas ir, tú no puedes ir, que tú el que quiera pueda asistir a un acto público. No te preocupes, que nosotros lo vamos a decir, que todo Bailén está invitado allí. Muy bien. Venga, Manolo, un beso, un abrazo, hijo mío. A ti. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Pues ahí estaba, Manolo, ¿sabes que al final tú te quedas convencido de los premios? Yo sigo esperando que me lo explique. Dice que nos lo dirá luego allí en directo. Ah, bueno. Allí cuando vayamos a los premios Casillas, que será el mes que viene. El mes que viene. Bueno, pues seguimos aquí en el 99.3, en la radio municipal, Doña Paquita, y vamos a hablar de Cristalería Arance. Niña, ¿te han ido ya a ponerte cristal? Sí, fenomenal. Aquí sí, ¿cómo te lo han puesto? No te cuenta, ¿eh? ¿Te han puesto? Qué rapidez, más rápido que la luz del frigorífico. Eso es un fenómeno, niño, es un fenómeno cómo trabaja esta empresa, Cristalería Arance, una empresa joven que tiene allí unos talentos que te ponen los cristales en nada. Vamos, es que los llamas y a los 10 minutos te están colocando el cristal. Y Gerson, el suelo ese que ha puesto tu madre en la casa, ¿se lo han llevado ya, lo de Ceramigré? Ya se lo han llevado. Sí, ¿no? Ceramigré. Niña, ¿a ti cómo te lleva el suelo de la cocina? ¿Qué me a mí estupendamente. Es que te lo habías cambiado entero, ¿no? Entero. Además, casi ni se ensucia. ¿A quién? Eso te lo dije, no. Yo digo, repele la suciedad. A cambiarte, lo tenía sí, porque toda la bardosa levantada, hay que meter dinero, ¿eh? Yo te lo dije, digo, cambia el suelo y llévate el suelo este de Ceramigré. Digo, que allí tú pregunta por Toño y por Emi, verás que. Y por Sebastián. Sebastián, que por cierto estuvo viendo a Miguel Bosé que lo vi allí. Digo, niña, que le va a poner el suelo también al concierto. Paquita, le digo estas cosas. ¿Qué le va a poner el suelo al escenario de Miguel Bosé? Miguel Bosé, le iba a poner Ceramigré le iba a poner. Y tú, Pepe, ¿el piso te has comprado ya o no? Sí. ¿Has ido a verlo a De Purimba? Sí, ya, la promotora ya, está. Ya me he ido de vivir de ahí de la pensión de Manuela esa. Ya sí, ya te ha ido, ¿no? Ya. ¿Y qué? ¿Y el piso de allí cómo está? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿No te ha costado mucho más de 100.000 euros, no? No. Oye, ¿es verdad 98. eso? 98.000 euros nomás. Oye, ¿es verdad eso que si compraba el piso antes de final han de año? Han puesto toda la instalación del aire y la máquina. Y la máquina. ¿Has visto esa oferta? Esa oferta que si compra el piso antes de final de año. ¿Sabes lo fresquito que yo estoy? Eso es un fenómeno. Y lo caliente que también tiene bomba de calor, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto, eso tiene frío y calor. Bueno, pues seguimos aquí en el programa de Doña Paquita y su amigo. ¿Cómo, y que ahora, ¿cómo que su amigo? Y ahora Pepe Malaya. ¿Cómo que su amigo? Pepe, a ver, cuéntame lo que está pasando en el mundo. Bueno, Doña Paquita, tengo aquí varias noticias de actualidad. Y bueno, lo más destacado que he encontrado yo ha sido lo del juez Garzón. ¿Usted se ha enterado, Doña Paquita, lo del juez Garzón? Sí, yo he oído algo que... Es que el juez Garzón se ha equivocado de profesión. Ahora es un Indiana Jones espeleólogo de hecho, ahora que es de forense levantando tumbas por todos lados. Y bueno, pues como la ocasión las pintas calvas, o por lo menos como la frente de esa Isla Turca, que se está dejando de la frente. ¿Ha visto usted la Isla Turca? Sí, la Isla Turca tiene una poquita de frente. Venga, ese colorita, esa chiquilla ahí, por lo menos. Madre mía. ¿Qué pasa? Sí, tú sigue. No sé, voy a decir aquí una llamada. No hay problema, ¿no? Pues nada, pues que vamos a ajustar ahora, el juez Garzón, que vamos a ajustar a las cuentas de lo que le debemos a los gabachos de cuando la batalla de la independencia, vamos. Esto ya es lo más grande. Se ha dedicado a llamar a todos los alcaldes, a ver que le den ahora a toda la corte de muertos que hubo en la Puerta Sol, y la Puerta del Sol, y a la Embajada Francesa, y a ver que urgentemente que le den las relaciones de los nombres y los apellidos de todos, pues toda la gente, todos los mamelucos que te dieron en la carga gollizca y todas esas cosas. Entonces, el juez Garzón, pero niño, con la crisis que hay en el mundo, en España es que, concretamente, se iría a levantar. Fíjese, como el juez Garzón es un hombre que va por ahí dando conferencias gratis, que nadie lo conoce, que no ha salido en la tele nunca, que nunca está en los periódicos, pues, y necesita acapararse un poco más de fama y estas cosas, pues, y ya lo que faltaba, porque también que se ha puesto en contacto con nuestro alcalde de Bailén. Sí, con el ayuntamiento de Bailén también se ha puesto se ha dirigido para que leíste solamente todo el nombre y la relación completa de todas las bajas que hubo en la famosa batalla nuestra. ¿Sí? Pero no cree usted que las bajas sí, porque sí, este y este y el otro, no. Los nombres, los apellidos y los apodos de todos los garrochistas que estaban. Y los nombres de los caballos y todo. Y los nombres de los caballos, pero... Y de la jerarquía de los caballos. Sí. Si eran de la cuadra esta o de la... De y la bueno, cuadra, sí. Y todo lo que hubo, todo el fusilamiento y todo, como usted comprenderá, yo no sé, este hombre, que yo creo que debería salir más en los periódicos, creo yo, este hombre. Sí, es que ese hombre no sale mucho en los periódicos. Y no sea tan modesto como es. Uh-huh. Tenemos una llamada, ¿no? Vamos a ver quién hay por ahí. ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Paquita! ¡Dime! ¿Quién es? ¡Mi prima Encarna! ¡Mi prima Encarna! ¡Mi prima Encarna! ¡Niña, cómo estás, hija mía! Aquí estamos en el Cerco Redondo, que ya nos vamos hoy para baile, hija mía. Vaya la vacación en Canna, Dios mío. ¿Qué vacación? ¿Cuánto tiempo has estado de vacación en Canna? 2 meses. Un mes en la playilla de Suqueca y otro mes aquí en el Cerco Redondo. ¿Qué, cómo te ha ido todo, hija mía? Hoy anoche me fui a la fiesta esa que hay frente al Cerco Redondo. ¡Ay! Por cierto, tengo que decir que abren hoy la fiesta esa, la sala Dos Rombos, que esta noche inauguran, por si queréis, niña, pues vente esta noche, llégate esta noche. Pues así que anoche también hubo jaleo. Que era la re... a lo mejor hubo una inauguración chiquitilla. Sí, la fiesta esa, como se llame eso. Sí. Hija mía, que besucones son los muchachos que hay allí. Sí, ¿no? ¿Y te gustó mucho o no? Sí, Estuvo muy bien eso, niña. Pues esta noche en la inauguración, además, hay una, unas tripes que hacen un baile y cosas de esas, y los gogos de esos que hay en las discotecas. Y por lo visto va a haber canapés y todo eso. A partir de las 8 de la tarde, todo el mundo está invitado a la sala de rombos que es enfrente de Chacón Redondo. Te lo dije yo a mi niña, digo, esta noche tiene que haber mejor. Esta noche tiene que haber mucha esa. Y entonces, Encarna, cuéntame cómo te las pasas las vacaciones, cómo has estado, dímelo. La crisis, cómo la llevas, la crisis, la oliva, la crisis, todo eso. Cuéntame algo. Tu viraje mía, dos meses de Charco Redondo a la playilla, de la playilla hasta Charco Redondo. En una tienda campaña. Y bien, ¿no? Y la comida, todo bien, no había un problema de víveres en el ano. El de la croqueta fue el que se me escapó. se me escapó con el tape. Bueno, Linda, Encarna, dime. Estaba yo el otro día pensando, digo, usted se la capa a Pipi. Dime. A ver. Dígame usted, Encarna, digo, usted tiene que ponerse en contacto conmigo. Sí, ahora yo te voy a decir, despacito, Encarna. Pipi, ¿que está soltero o viudo? Pipi, estoy prometido, hombre, pero vamos, que está soltero. Vamos a ver. Pero yo el otro día decía, Paquita, Paco es Franky. Digo, entonces, mi prima Paquita, que se llama Franquita. Claro, en inglés, claro. Eso sí, Antonio, ¿cómo se llama este? José Luis. Por cierto, ahora que has dicho lo de inglés, que ya ha empezado José Luis con las clases de inglés, te tengo que decir un dato. Ha examinado a un montón de gente, él ha preparado a la gente de inglés. ¿Sabes cuánto han suspendido? Cero patatero. Todo aprobado. Además, está también dando un poquito francés, porque tú sabes que a él le da al francés, al alemán, al suizo, a todos lados. Una sobrina mía aprobada también. Tiene un 100% de vamos, tú has visto la autoescuela, por ejemplo, la autoescuela Guerrero, que tú llegas ahora ya en una semana te saca el carnet. Pues claro. Pues José Luis, tú llegas, tú no sabes ni papa de inglés, y en una semana tú ya eres, vamos, es hablas como, mejor que como el Colacao, 100% poro, ¿no? 100%, además que te lo explica fenomenal. Las clases de José Luis inglés. Si tu hijo no tiene problemas con el inglés, apúntalo de verdad, ¿eh? De corazón, que ya verás cómo habla inglés. Habla inglés mejor que la Margaret Thatcher. Se lo he dicho yo porque mi sobrina la ha probado, niña. ¿Ha probado que sí? Sí. Con José Luis, claro. Si es que digo, habla ahora, habla el inglés. Digo, niña, a mí háblame en español que no te entiendo. Claro, claro. Bueno, claro. Sígueme escuchando esto, lo del Pepe Malaya. Que sí, que está soltero, que Pepe Malaya está soltero. Que no estoy soltero, ya, Paquita. Eso es lo que yo estaba, digo, mira, con la bolsa que tiene. Tan melodiosa y tan serio. Porque, prima, ¿tú quieres algo con él? ¿Eh? Pero usted aquí Jesús Puente, ¿eh? ¿O qué? Sí, prima, si tú quieres algo con él. Yo quisiera conocerlo. Pues venga, yo ahora, si quieres, quedamos en el hotel, en El Salvador, y te llevo yo allí. Y te lo presento yo allí a ella. Yo voy a hacer como que no estoy escuchando. Porque la verdad. Voy ahí también. La verdad, ¿vale? que Pepe tiene una buena cartilla, ¿eh? Sí. Sí, me encanta, te lo digo yo. Tienen buen bolsillo. Venga, pues a ver si llegamos a un acuerdo. Y te lo presento, porque además que necesitan una muchacha. Si no nos vemos en Puerto Banú, como hoy me voy para bailar. Bueno, pues ya está, pues te vente para acá. Bueno, Encarna, un beso, un abrazo. Niña, saludo, Encarna, un beso. Adiós. Saluda a mi niña Pilar, ¿vale? Venga, vale. ¿Cómo está esa cueca? Me han dicho que no hay sitio ya, ¿no? Mira, está todo lleno de cintas, esto parece una feria ya. Es que me han dicho por aquí, sí, por allí. Eso es un fenómeno, ya está todo pillado. Me han dicho que en Bailén ya no hay chuleta, ¿de cierto? Ya no hay chuleta. No, Paco Marilla está sin chuleta. Paco Marilla. Ahora no hay marrano para matarlo. Bueno, Encarna, un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós. Pues continuamos aquí en el programa de Doña Paquita, 99.3. Y más cosillas, Pepe Malaya, que tienes por ahí. Oh, madre mía. Agárrese usted por ahí, Doña Paquita. Usted no sabe lo que traigo ahora mismo. Esto sí que es grande. Ey, Jeva. Oye, mira, la Junta de Andalucía, que ha puesto en lista de espera para la ley de dependencia a una mujer que tiene 104 años. ¿Sí? Tiene 104 años. ¿Sabe usted, doña Paquita? Y la han puesto en lista de espera. Escúchame, vamos a llamar a José Mariano. Pregúntale a José Mariano Sanz. Me quiero estar de vacaciones. No lo mete directamente en la mesa. Vamos a intentar. A ver que nos diga cuánta gente. Mira, papi. Mira un poquito vos. Bueno, a ver quién es. Dígame. Centro de Interpretación de la Batalla. Buenos días, dígame. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con la policía local. ¿Cómo puede ser con la policía local si estamos en el Centro de Interpretación de la Batalla? Bueno, con el que era, dígame usted. Hola, buenos días, le llamamos buenos aquí días. De la oficina de gestión y marketing de la provincia de Jaén. Ha llegado nuestra redacción, queríamos saber si se ha puesto, pero ya. Si hay un gabinete como que tiene redacción. Perdone usted, pero el que está haciendo la pregunta soy yo. Escúcheme usted un momento. Pregunte. Y a ver si usted me puede solucionar este problema que tenemos. Pregunte. Si no, pues me dirijo a, pues no sé, por la administración que sea más competente, porque si usted no lo es, pues después de yo realizarle la pregunta, me lo dice y ya está. Vamos a ver, mire, usted ha llegado a nuestra redacción que se ha puesto ya en venta las localidades de los graderíos para la recreación de la batalla de Bailén. Pues esa redacción está errónea, o esa noticia que le ha llegado. Y creemos que la venta se va a llevar a cabo de ahí en el centro de interpretación de la batalla. ¿Nos podría usted decir más o menos cuántas localidades son y cuánto va a salir su venta en salida? Cuando lo traigan a esta dependencia del centro de interpretación de la batalla, pues entonces lo sabremos. Mientras, todavía no tenemos conocimiento ni de la cantidad, ni qué día se va a poner a la venta, ni el importe. ¿Con quién podríamos hablar acerca de esto para...? Bueno, porque nosotros representamos también varios grupos que quisieran asistir a la recreación, y le hablo de grupos en torno de 50, 60 personas, y entonces pues estaríamos interesados en hacer reservas ya de esas localidades, de los graderíos, y también saber su ubicación y el planning en concreto de cuál va a ser el campo de batalla. El plan y la ubicación es donde se ha celebrado en años anteriores, el campo de batalla sigue siendo el mismo. Y la venta, pues ya le digo que me imagino que una semanita antes, me imagino, pero como la imaginación es muy amplia, pues no tengo la certeza, pero que sí sé que va a ser aquí en el centro de interpretación de la batalla. Así que siga usted llamando desde ese gabinete de estadística y de... Y control, estadística y control. Y ya pues le daremos cumplida información cuando tengamos esa información, mientras no la podemos dar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nada, pues mostrarles mi más grata sinceridad y que sigan ustedes así, interpretando y, también. Y yo desde aquí, pues gracias a usted por habernos llamado, y un cordial saludo pues a todos los oyentes de Radio Europa, incluida doña Paquita. ¿A quién? ¿A Radio qué? Ah, que me he equivocado, a la otra. Que como estamos con lo de los premios... Sí, es que últimamente esta emisora está sonando mucho. Es que últimamente te llamamos mucho. ¿A quién, niño? La radio municipal. Ah, la radio municipal. Niño, ¿cómo está, hijo mío? Pues mire usted, doña Paquita, aquí intentando capotear el temporal que hoy se avecina nada más que regular, ¿eh? Pero está usted preparado para todo, ¿eh? Además que el tiempo está fatal, ¿eh? Sí, el tiempo está fatal. Bueno, ¿tenemos ya nosotros algún premio con la audiencia que vamos teniendo? Todavía no, hijo mío. ¿Ha oído la entrevista que le hemos hecho a Manolo? No, no he podido. Pues luego a ver si la escucha. No tengo aquí a radio, como dicen las personas mayores. No tiene usted a radio ahí. A ver si. Le vamos a mandar la fotocopia de una. Bueno, José Mariano. ¿Qué dice Manolo? Así por encima. Pues nada, que dice. Tenía que haber estado usted más atento. Tenía que haber estado más atento. No obstante, esta tarde lo puede escuchar otra vez a las 7:30. A las 7:30. No te lo pierdas, José, porque ha estado interesante. Le hemos preguntado por todos los premios. Muchísimas gracias. Sí, por otra cosa, porque en bailendigital.com, este maravilloso medio de comunicación que dirige y presenta don José Luis Inglés. Sí. Porque lo tendremos por aquí al lado. Sí, está por aquí al lado. Pues bueno, parece ser que se están sucediendo diferentes artículos en pro y en contra de esos premios, ¿no? Sí, claro, sí, he visto yo algunos, sí. Bueno, pues ya está. Lo que uno de los artículos sí pide, que lo leí ayer, me entretuve en leer los tres artículos, es que, bueno, que se deberían dar argumentos, sí, de quién... Primero, argumentos del por qué se le da ese premio a la innovación tecnológica en el ámbito empresarial, y otra de las informaciones que piden en esos artículos es la relación de los miembros del jurado que estuvieron presentes. Lo han dicho. Ayer precisamente me enteré de otros dos miembros que tampoco fueron invitados. Pues, entonces me parece que se ha hecho en petit comité, ¿no? Claro. Él no ha dado algunos nombres de los señores que estuvieron allí de jurado. No ha dado algunos nombres. Ahora ya no sé yo si estuvieron o no estuvieron. Él ha dado los nombres. Es cuestión de preguntarle ahora, oye, ¿a ti no, te han pero dicho? Los nombres de los miembros del jurado o los nombres de los miembros del jurado que sí estuvieron presentes. No, ha dado los nombres de los miembros que sí estuvieron presentes. Ah, muy bien. Pues ya está, pues esta tarde oiremos esa interesante entrevista. Pero José Luis no estaba de jurado, y tú tampoco estabas de jurado. Ni yo tampoco, ni Antonio Agudo tampoco. Mucha gente. Y ayer hablé con Pedro Manuel Martos Jodas y su mujer, que tampoco estuvieron. En fin, que en definitiva, como a las 7:30 se repite este programa, escucharemos los interesantes argumentos del bailarense del año. Bueno, pues un saludo, amigo. Un cordial saludo también. Saludos, doña Paquita, y cuídese. Adiós. Sí, las piernas. Adiós, hijo mío. Ahí estaba José Mariano Sanz, que está trabajando como siempre en el museo. Ya saben, si tiene algún problema en el museo, José Mariano Sanz se lo va a vamos, lo atiende perfectamente. ¿Has leído esta noticia que me pasa a mí, la Marta Gema? Dice, más de 800 personas recrearán la batalla de Bailén 200 años después, que eso es los días 3, 4 y 5 de octubre. Pues tengo yo otros datos que me han mandado aquí de un gabinete de prensa del ayuntamiento, que está errónea esta nota, y dicen que estas son más o menos las estadísticas que hay. ¿Cómo que un gabinete del ayuntamiento? El centro de investigación de Pepe Malaya, vamos, sí, sí. Vamos, bueno, a poner. Me la ha pasado Pepe Malaya, pero que la agencia por lo visto en el ayuntamiento. Estaba errónea esta nota de prensa. Son 1.500 caballos los que van a participar en la recreación de la batalla. Tres containers de pólvora que vienen ya de China, que vienen a Valencia, por lo visto, pues allí tienen. Allí pasan el control de. Allí es donde pasan el control. Tres containers de pólvora, Gema, que estamos hablando de unos 400.000 kilos de pólvora. 400.000 kilos de pólvora. También vienen 800 soldados, no, es mentira. Vienen 6.000 soldados. 6.000 soldados es la última noticia que tengo yo aquí. El ayuntamiento ha puesto unas gradas para unas 30.000 personas. Y luego han puesto también VideoWorld. VideoWorld, ¿sabes lo que es VideoWorld? Ese grande, las pantallas. Este año van a poner pantallas VideoWorld de LED, que es lo último que hay en pantallas gigantes. Van a poner en las palmeras, van a poner una de 29 metros de larga por 6 de ancho. Y luego por las calles Ruiz de Alda, Morredad, Sevilla, Miguel Hernández, poeta Miguel Hernández, por la calle María Bellido y más nombres que iremos diciendo de las calles donde van a poner estas pantallas. Y doña Paquita, he oído que iban a vallar la fuente. Sí, sí, la fuente del paseo va a estar vallada porque es un acontecimiento histórico y entonces la gente pues se bañará en la fuente. La prueba la tienes que ya han vallado la Plaza del Reloj. Así que esta es la información de última hora que nos han pasado. Continuamos nosotros. El recre, niño, que juega el recre este fin de semana. Opa, recre. Sí. ¿Sabes con quién juega? No. Con los Villares. Ah, con los Villares, con los Villares. ¿Sabes cómo quedó los Villares el año pasado, no? El primero. El primero. Y entonces es un gran partido. Y yo quiero que me haga. Tú has investigado algo del recre, ¿no? Porque por lo visto se están vendiendo un montón de camisetas, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar con Miguel Ángel. Que pregúntale tú lo que quieras. El presidente del recre, llamar. Hola, buenos días. Muy buenas. Buenos días, Miguel Ángel. Soy Pepe Malaya. ¿Qué tal, hombre? Del programa de Doña Paquita de la Mancha. Niño, hijo mío, ¿cómo estás? Pues muy bien, doña Paquita. Nervioso por esta iniciativa de entrada ahora mismo a la liga y con este partido que se presenta de cara, un partido complicado, ¿no? Bueno, pues complicado porque es el primero y además nos ha tocado uno de los huesos duros de la categoría. ¿Los Villares, Miguel Ángel, fueron los campeones? No, campeona del año pasado fue Vilche. No. Ah, fue el Vilche, es verdad que fue el Vilche. Que un poquito más. El Vilche. Yo sí. Pero vamos, los Villares siempre tiene buen conjunto y a priori pues se presenta un poquillo complicado. Pero en fin, esperemos que empecemos con buen pie en la temporada. Ya que la pretemporada ha sido un éxito, pues que eso que... Tenemos por aquí al otro hilo telefónico alguien que quiere saludarte, Miguel Ángel. Sí. Es una sorpresa que te vamos a dar. Tenemos con nosotros también a Ramón Calderón. Hola, soy Ramón Calderón y quiero felicitar a Miguel Ángel Vinguela por su nueva incorporación y esta nueva temporada. Soy Ramón Calderón. Pues muchas gracias al presidente de Real Madrid por ese detalle que tiene con nosotros, con el recreativo Bailé en mi persona. Pues desearle la misma suerte también al Madrid, ¿no? Que vamos a ver si este año conseguimos otra vez el triunfo. Le diría que nosotros no necesitamos tanta suerte, pero soy Ramón Calderón. Miguel Ángel, sí quisiera y también a preguntarle a Ramón Calderón, ahora que tengo yo aquí a dos presidentes de club importante, la venta de las camisetas, ¿cómo lleva la venta de la camiseta el recreativo de Bailén? ¿Eso me lo pregunta usted a mí o se lo pregunta usted a él? Yo quiero preguntárselo a Miguel Ángel, pero que usted nos diga cómo lo hace para vender tantas camisetas del Real Madrid. Sí, eso también quisiera yo saberlo, que nos dé la receta, porque bueno, no es que la llevemos mal, pero como el Madrid desde luego no la llevamos, no sé si es que... Miguel Ángel, ahí... Nosotros cogemos las camisetas, las ponemos a la venta, y lo que tiene de importante la venta de camisetas es que le ponemos detrás nombres de auténticos crack, por eso se venden más. Pero yo, miren, por ejemplo, Miguel Ángel, hay muchísima gente que nos dice, ¿yo puedo comprar una camiseta que ponga detrás el pistolero Guro? Sí, claro. ¿Se puede comprar? Sí, o que ponga Caliche, o que ponga Zipi, o que ponga, o que ponga otro jugador del Recreativo de Bailén, lo que, Jesús, lo que quiera, Soriano, también, Soriano, Soriano o Antonio, sí. El capitán. Antonio Rueda. Rueda, por ejemplo. ¿Se puede poner? Diría, se puede poner perfectamente. Además, yo le diría a Ramón Calderón que nosotros también tenemos auténticos cracks. No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. No lo dudo, sé que de buena tinta, que ya me lo dijo mi gran colega Luis Aragonés, que ya estuvo con ustedes bastante tiempo, sé de buena tinta que en el Recreativo de Bailén hay una gran plantilla. A ver si ficha usted alguna, a ver si ficha usted alguna. O nos manda. Le voy a mandar cedido. Miguel Ángel. Esta temporada le ibas a mandar cedido a Robinho, pero el chico se ha encaprichado y se ha ido al Manchester. La verdad. Bueno, pues, hubiera dado la nota de color en el baile, que bueno, que de momento no tenemos ningún jugador. Mira, pues el otro día nosotros que somos la United Betting in Color, porque tenemos de todos los colores, te vamos a mandar en alguna ocasión alguien cedido de color. Bueno, Miguel Ángel, el otro día, si tú quieres fichar una persona de como Robinho, que tenga la piel oscura, que sea negro, tengo yo aquí un muchachillo, si es que le dicen Paco, que vende compas y por las calles, y DVD. ¿Lo conoce a Paco? Sí, y juega muy bien el fútbol, ¿eh? ¿No lo habéis visto vosotros jugar Chemi? No, pero vamos, sí te puedo decir que la pasada temporada sí tuvimos varios jugadores, bueno, pues procedentes de distintos sitios, de bueno, concretamente de Marruecos y también algunos del norte de África, vamos, de África Central, y bueno, estuvieron entrenando algunos partidos, o sea que no tenemos ningún tipo de problema. Un momento, porque creo que tenemos al otro lado de la línea también a Luis Aragonés, si no me equivoco. Vamos a ver, no, vamos a ver, Miguel Ángel, no te vayas a confundir con este, no te vayas a confundir, que si hace falta llevar a alguien, ponemos otra vez a Isidro, que es el mejor. Isidro. A Rudy también. A la guadaña. Aquel que corría la banda. Ese. Muchos jugadores que podrían todavía. Podrían dar buen resultado. A Pinalla. Hombre, Tomás Pinalla, Pinalla. Una de las grandes estrellas del Recreativo Bailén, de la historia del Recreativo Bailén. Y si no, a Julián y a Pepe Perales. Al que haga falta. Todavía están todas en forma de jugar, seguro que sí. Que ya lo dije que me iba al Recre. Lo que pasa es que el dinerillo, ya sabes, y Miguel Ángel. El puesto de entrenador lo tenemos muy bien cubierto. Sí, además que es muy buena persona. ¿A qué hora el partido? Pues el partido es el domingo a las 7:30 de la tarde. Tenemos speakers y, bueno, para presentarlo. Creo que vamos a contar con la ayuda de nuestro gran speaker Juan José. Sí. Soria. Creemos que va a estar allí. Bueno, a usted también la espero por allí. Como por supuesto tiene que sí, por supuesto. Su abono y además quería agradecerle su colaboración en el partido, vamos, en la presentación oficial. Me lo pasé muy bien. Bueno, pues también esperamos que nuestro speaker particular esté allí el domingo animando el encuentro. Yo se lo diré que vaya. Así que bueno, y que los aficionados, porque ya sabéis que el domingo a las 7:30. A ver si es verdad que los aficionados, este domingo, tienen que ir todo el mundo al fútbol, que se lo pase bien. Es un ratico, vamos a estar dos horitas allí, pues agradable, viendo el fútbol, hablando, comiendo pipas. Claro sí. Y la verdad que hay que apoyar al Recre, que es un deporte. Todos con el Recre. Miguel Ángel, sí, muchísimas gracias. Allí nos vemos, venga, un saludo para adiós, todos. Adiós, hijo mío. Venga, gracias, hasta luego. Pues ya sabes, niños, que te tienes que ir al fútbol este fin de semana, ¿eh, Pepe? Y tú, Jesús, también. Y tú, Gema, al fútbol. Te vienes aquí y vas al fútbol, a verlo. Venga. Pues Ramón Calderón os dice que vayáis a ver al Recre. Bueno, pues nos vamos ya porque ya es la hora de irnos. Y siempre estamos aquí por gentileza de Construcciones. ¿Quién? Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Y también por Pajarería Neón, Hotel Salvador, Pan Laguna, Cristalería Arance, por Proimba, Senamigré, Sumipal, Autoescuela Guerrero, Móvil Van, niño. ¿Ha ido ya a llevar los DVD? Sí. Le diste 10 euros, te dio 4 en tarjeta, que sí. 4 en tarjeta. Eso, pues eso está muy bien. La Bombonera, qué bien se comete. ¡Oh, la Bombonera! Y Comercial Frankie, los libros. ¿Has comprado los libros ya para los chiquillos? Pues yo no tengo chiquillos, doña Paquita. Un chiquillo con otra, no tenía un chiquillo con otra. Tiene que sacar mis intimidades aquí, esas cosas. Gerson, ¿tú has comprado los libros ya? Yo sí. ¿Eh? Ya he apartado unos pocos que me hacían falta. Comercial Frankie. Ahí estamos. Un muchísimo año. Y tú, cuando necesites folio, lo que tú quieras, material de oficina, ve a Comercial Frankie. 953. Yo libros no he comprado, pero sí. 0859. Sí, le lleva mi cosa del merchant de la batalla. Y del merchandising ese, ¿no? Porque tiene todo el merchandising de la batalla. La tienda oficial del merchandising del centenario de 2008. Que nos vamos ya. Que el sábado que viene te invito a una fiesta, Gema. Venga, ¿cuál? Hugo y Mari. Hugo y Mary. ¿Sabes quién son esos? No. Los de Fama, el Hugo y Mary, que sí, vienen aquí a actuar, aquí a bailar, a la sala del CI. A la sala del CI. El sábado que viene hay una gran fiesta. Por la noche, ¿no? Por la noche. Y entonces va a bailar el muchacho este, el de Fama, el de Hugo, y va también a hacer una exhibición bailando y toda la historia. Un espectáculo, un ¿no? Un espectáculo grandísimo. Lo del Menegildo Gil... Pero, a ver, doña Paquita, me traigo al que va a ser recordman ahora de y no podemos. La semana que viene traeremos al muchacho. ¿Quién le quita a este hombre su hora de entrenamiento? ¿Usted sabe lo que es este hombre lo entrenando? Que vale eso, ¿no? Lo que vale este hombre entrenando. Y ahora me dice usted que no... La semana que viene... Si no es el entrenamiento, es la hora de la comida que le he quitado. ¿Usted sabe lo que tiene que comer un natador? 7.000 calorías. Pues este come 35.000. Que nos vamos, que la semana que viene volvemos aquí a la radio municipal, al 99.3. ¿Qué te pasa? Muy bien, que necesito, doña Paquita, que me ayude, que sea la mano inocente para el concurso de autoescuela a Los Ángeles. Coja las cuatro papeletas que tiene ahí y saque una. Nada, que esto ya no vamos por papeletas. Ha llamado Gema, Pedro, Catalina y Juan y vamos a ver. ¿Cuántos números son? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Las cuatro papeletas? Venga. Muy bien, vuelta al bombo. Saca el número, Pepe, dilo tú hoy. El 3. El muy bien, el 3 le ha tocado a Catalina Bolívar. Catalina Bolívar, ya sabes que tiene. ¿Y eso qué premio es? Pues que tiene gratis la matrícula para sacarse el carnet de conducir. Muy parece? Bien, muy bien. Eso está así fenómeno, que muchas felicidades, Catalina. Y los demás que sigan llamando, porque la semana que viene vamos a dar más y más. La semana más. Que viene estaremos aquí otra vez, estará Pepe Malaya con este corredor, que es que no nos da tiempo. Que no es corredor, que es nadador. Que es nadador, eso, nadador. Hablaremos y también un poquito de. La semana que viene hablaremos un poquito de la fiesta socueca. Porque ya mismo está aquí la fiesta socueca. Sí. Ole, ole. Y nos vamos con música, como siempre. ¿Qué música nos ha preparado hoy nuestro DJ? Sí, ¿te acuerdas tú de esta canción, niña? Claro que me acuerdo. Y no sé si la gente lo sabe, pero que una cosa es una cosa y otra cosa ya son dos cosas. ¿No acordáis de esta canción de ese grupo que se llamaba Tan Tan Go? Cuando llego, qué bonita. Era un niño de adiós, un beso, viva la fiesta socueca, viva la Virgen, viva el recre, que vayáis a ver el recre. Un beso, dejo con Manuel y con Raquel. A disfrutar del fin de semana. Tan Tango, cuidado con la carretera. En mi casa, la mejor berenjena del mundo. Cuidado con la carretera, adiós, guapo. Arrogante, aquel error inocente. Llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Él un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel, Manuel Raquel, no aguanto. Bueno, que no se nos pase, que la abuela María quiere felicitar a su nieta Laura Soria, que cumple un añito. Así que muchas felicidades y que disfruten de ese cumpleaños. Vez que le vi, nos fuimos a emborrachar. Debajo del maquillaje no pudo disimular un cierto pudor antiguo. Al fin un poco de paz.